Hola compañeros, la teoría de interconexión con buses es un tema bastante interesante y bastante amplio. El objetivo para la semana es realizar una investigación acerca de los buses que se manejan para trabajar con video. Les recomiendo consultar acerca del bus PCI, del bus AGP y todas las versiones que se puedan presentar de estas dos arquitecturas. Deben realizar un documento y subirlo a la página web como se indica en la clase.